centro de día de Amadrovi. Nos hemos ido a Jarandilla durante este fin de semana, es un decir, porque si no nos vamos nosotros, sí tenemos a un buen equipo que se ha marchado. Y además de una curiosa manera, se habrán dado cuenta que desde hace un tiempo acá, desde hace ya algunos años hasta este momento, pues escucharán ustedes hablar de lactancia materna, del grupo de apoyo a la lactancia materna, piel con piel, piel a piel, es una serie de términos que vienen oyendo en relación a un grupo de madres. Tenemos que decir que esas madres son madres en muchos casos primerizas, en otros no, y tienen como bandera la apuesta por una alimentación, la alimentación más natural que se puede ofrecer a un hijo, en este caso la alimentación a través de la lactancia, de la leche materna en cualquier caso. Pues bien, hoy, como les decía, en un principio nos hemos ido a Jarandilla porque la sociedad civil se moviliza y en este caso se moviliza también en pos de esa alimentación, de ese conocimiento, de ese aprendizaje que ayude a dar de mamar a los hijos, que ayuden los problemas que pueden tener los hijos, si son problemas y si no lo son, cómo ayudar a otras madres que estén ahora mismo en la tesitura de ponerse a dar el pecho a sus hijos, cómo ayudarlas, cómo escuchar a los consejos de los especialistas que durante 3 días ofrecieron ponencias en Jarandilla. Tengo que decir que estas ponencias o este curso ha sido organizado por un grupo de madres, en este caso, que se organiza para ayudar a otras madres. Como digo, la sociedad civil se moviliza en torno y en pos de sus intereses. En este caso, el interés fundamental, la lactancia materna. Con nosotros están algunas de esas aguerridas madres que toman a sus hijos, toman también a sus familias, también a las parejas, van con ellas, vamos todos juntos a Jarandilla y también acompañadas por quien se han convertido también en la firme defensora de esa lactancia materna, alguien que está junto a las mujeres en el momento del embarazo y en el momento, si no del parto, poco tiempo después, pero sí en el momento de la preparación de esas mujeres para el hecho de ser madres y para alimentar a sus hijos. Coronada Arroyo está hoy con nosotros, también están Conchi, Mamen, Gema y Salti. Muy buenas tardes a todas, muchas gracias por estar aquí, porque la verdad sabemos que hay motivos para el estrés, pero nos vamos a tomar con mucha calma, ¿no es así? Sí, no. lo vamos a intentar. Bien, se nos comunicaba que ha sido una de las muchas actividades que han sucedido durante el fin de semana, en este caso, pues en un lugar, digo que privilegiado, ¿no? En un sitio agradable. El tiempo, no sé si por allí estuvo bien, muy malo, al igual que por aquí. No, no más, peor. Peor. 96 litros, así que fíjate. Entonces mucho más, mucho más, ¿no? Bueno, vamos a saber cómo se organiza la excursión, la expedición, más que excursión, de estas madres con sus hijos hacia esos horizontes que nos van a abrir el camino de esa lactancia y sobre todo por el apoyo, porque ustedes ya están convencidas, vosotras estáis convencidas, ahora se trata de informarse mucho más, de formarse y a la vez de compartir, digo yo, experiencia. Supongo que apostar un poco el hombro, ¿no?, para ayudar. Coro, si te parece... Bueno, el proyecto nace de un grupo de miajadas que se llama La Nacencia, patrocinado, por decirlo de alguna forma, o como podríamos decir, o como pionera, una matrona que hay allí, que es muy amiga mía, y entonces ella es la impulsora de todo esto. Se une también a con su grupo de madres, hace partícipe también a otras, a otro grupo de Plasencia y a otra madre también de Zafra. Nosotros también deseábamos participar, pero en principio ellos ya lo tenían hecho como un proyecto de salud. Lo hacen a través de la Escuela de Ciencias de la Salud y ellas son las que han organizado todo esto. Las madres y ellas se han encargado de buscar a ponentes y demás. Yo siempre mantengo muy buen contacto con ellas y nos llamamos por teléfono, nos mandamos los correos y en el momento que sale el curso, que ya está todo preparado, pues se lo propongo al grupo que tenemos aquí de apoyo a la lactancia, piel a piel. Y entre ellas, pues algunas veces ellas mismas comentan, es que somos las únicas que estamos todas las reuniones, bueno, pues todas las que podemos, pero... Siempre pensamos que hay alguien que tiene que tirar un poquito del carro, que si no, pues las demás se quedan atrás y no van impulsadas, ni muchísimo menos. Estas madres, decididísimas, de hecho, se pueden ver en las hojas de inscripciones, que a mí me sorprendió mucho, porque yo buscaba por orden alfabético y dice, no, por orden de inscripción, y estábamos inscritas las primeras. O sea que fue muy, muy llamativo. Yo, por lo menos, cuando llegué me llamó mucho la atención eso. Digo, encima las de Villafranca, las primeras. La verdad es que ha sido... muy interesante, porque vemos que ha habido muchísimas madres allí y padres, porque los padres tenían que ir para cuidar a los niños grandecitos, porque los pequeñitos, los lactantes, estaban con sus madres, escuchando las charlas y todo esto, y en aquello haciendo lo que realmente podían o necesitaban hacer en ese momento. Y el clima es el que no nos ha acompañado. Estos padres, los pobres, han tenido que pasar un poquito ciertas dificultades, aunque haya habido una cafetería. Se ha celebrado en la universidad, ¿cómo es? En la residencia universitaria Carlos V, y el ambiente era muy bueno. La verdad es que muy entrañable. Hemos pasado unos días muy, muy agradables. Muy agradables. Bien, no solamente de tener como experiencia personal el hecho de tener un hijo, el hecho de amamantarlo, aparte de todo esto, pues supongo que hacer bandera, como digo, y hacer también proselitismo, si se puede decir así, ¿no? De una experiencia que uno vive de manera muy personal, única, pero también en contacto con otros padres, con otras madres, pues se tomarán diferentes aspectos en consideración. Y la reunión de tantas mujeres, ahora ya nos dirán las cifras más o menos de quienes estuvieron presentes en esta reunión, pues qué es lo que más hubo, si quejas, si alegrías, si compartir experiencias. Por ejemplo, Mamen, a quien tengo aquí al ladito. Bienvenida, Mamen. Hola. ¿Qué tal el fin de semana? Creo que bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿no? Fenomenal, sí. Bueno, pues en principio la valoración que se hace es estupenda, el tiempo no muy bueno, pero ¿por qué acude, por ejemplo, vamos a ir paso por paso, ¿por qué acudes tú, por ejemplo, a una reunión de este tipo? ¿No basta ya con el estar cada día junto 11 a meses. 11 meses. Parece a una diario. Condena, parece una condena, pero no. No, más una alegría. Una alegría. Bueno, pues esos 11 meses que ya llevas con tu hijo a cuesta y que no basta con esto, sino además, pues se va uno de fin de semana a escuchar hablar sobre lactancia materna. Sí, bueno, siempre la experiencia, compartir la experiencia con otras madres es bueno. Además, aparte, bueno, pues al hacerte notar en Extremadura, todos los grupos de apoyo de Extremadura. Además, el curso va sobre madres que ayudan a otras madres. Uh-huh. Y nosotras, para ayudar, lo primero que tenemos que hacer es pues estar lo máximo formadas. No porque yo le esté 11 meses dándole el pecho a mi hijo, significa, bueno, pues alguna de algún otro sitio puede saber más que yo perfectamente de técnicas, de posición, de leyes, también se ha hablado de leyes. De leyes también. Y cómo poner al pecho al niño y cómo, sobre todo, cómo ayudar a quien empieza. Porque yo, bueno, yo lo he hecho de una manera, pero no significa que sea ni la mejor ni la más conveniente, puede haber muchísimas. Y más que sobre esto se va descubriendo cada día más beneficios y, bueno, siempre saberlo, bueno saberlo, ¿no? Y entonces, para eso, pues nos reunimos, que fueron 160 personas, creo. Y claro, y la convivencia y el compartir y el dialogar con la gente y el hablar pues siempre enriquece muchísimo y es principalmente por lo que yo me he traído de allí, ¿no? Vamos a ver qué se trajo. Por ejemplo, le damos la bienvenida a Ana. Bienvenida, Ana, muy buenas tardes. Vamos a ir hablando, por ejemplo, con Gema. Ya nos cuenta, Mamen, ¿qué se ha traído? ¿Tú qué te has traído de la experiencia y del compartir experiencias también con esas 160 madres? Pues nada, más experiencias. Yo tengo doble experiencia, puesto que tengo dos, y llevo casi 2 años y medio desde que Lucía dejó el pecho, casi que continué con la otra, o sea que... Pero vamos, las experiencias que se vivían allí, pues una le daba el pecho de una manera, como dice Mamen, las posiciones, el ayudar, el saber lo que ha dicho Mamen sobre leyes, por si tenemos otros hijos, mediante las medidas que incumplen o cumplen en los hospitales. ¿Así? Sí, o sea que vamos aprendiendo cada día un poquito más y por eso pues vamos a informarnos a estos cursos, a charlas. Esta tarde precisamente me ha mandado Coro un correo que había esta tarde una charla también muy interesante en Sevilla, que ya evidentemente no podíamos asistir, pero mediante estas cosas pues nos vamos informando para no solo informarnos nosotras, sino informar a las demás madres, que es de lo que se trata. Informar, no implicar a nadie, porque si tú no quieres, no lo vas a hacer. Entonces, informar de todo lo que vayamos aprendiendo. Una labor, sin duda alguna, pues muy necesaria, ¿no? Sobre todo porque parece que el hecho de ser madre es biológicamente muy sencillo, sí, pero el hecho de la preparación... La sociedad está muy difícil, ¿eh? Sí. Y tenemos que batallar muchísimo, porque es lo más importante, que nos vean como cosa natural, no como una cosa que estamos haciendo. Mira, esa ahí está dándole el pecho a su hijo, pues está alimentando a su bebé, no está haciendo nada raro. Pues amén de esto ya abundaremos en esta tarde, en esa conversación, en esas leyes que parece que dejan de cumplirse incluso en lugares donde se debería tener en cuenta algunos aspectos como la alimentación de un recién nacido, ¿no? Bien, Salti, vamos a ir, para no ir saltando, de temas que te has traído, amén de lo que ya han dicho, pues tanto Mamen como Gema. Bueno, pues igual que mis compañeras, pues nada, a pasar un fin de semana aprendiendo muchísimas cosas, viendo cómo es la situación de otras madres en otros lugares, igual que cómo funcionan los distintos grupos de apoyo que hay en otras localidades. Había de Miajad, de Plasencia, gente de Zafra. Pues, ¿cómo está su situación? Y ves un poco, bueno, pues que todo el mundo está igual, que todo el mundo tiene las mismas dificultades, que estamos casi todos en la misma situación. Aprendemos también experiencia del resto de los grupos, qué cosas hacen, qué cosas se les ocurren, uh-huh. cómo lo hacen. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, pues aprendiendo muchísimo, compartiendo experiencias también, porque como decía Mame, a lo mejor tú haces una cosa que a ti te funciona y lo mismo hay personas que también le funcionan a ellos, la misma técnica o digamos los mismos trucos que tú utilizas, pues es un sitio bueno para compartir, yo creo. Conchi también estuvo allí, al igual que Ana. Yo no sé si vosotros apreciáis que algo que se utiliza como tópico, dicen, las madres cuando se reúnen, más de dos o tres, el único tema de conversación son los hijos. Digamos que estos grupos, estos cursos no son más que institucionalizar algo que de por sí ya es natural. Que cuando se, no sé por qué, ocurre esto. Ocurre de manera espontánea, de manera natural. Estos cursos parece que institucionalizan algo que de por sí ya va con, por ejemplo, una madre, ¿no? Pues sí, así es. Lo que pasa es que en estos cursos te habla gente, además de que nos cuentan sus experiencias, pero son gente profesionales, son expertos en el tema, en la estancia materna, en el colecho, en fin, en todo. Hemos tocado muchísimos temas, muchísima información, porque los cursos también eran para profesionales y la verdad es que hemos aprendido mucho. Además de que, bueno, pues es verdad que cuando te juntas con otras madres surge el tema, pues nosotros espero que cuando surja el tema podamos transmitírselo a otras madres por si le viene bien, quieren hacernos caso, en fin, cada una luego ya puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, en mi intención, ya que mi hijo ya no es lactante, mi intención es apoyar a otras madres que quieran darle la teta a su hijo y le surjan problemas, porque problemas siempre surgen, pero son muy pequeñitos y se salvan sin problema ninguno. Muchas dudas, muchas intrigas, sobre todo cuando uno es madre o padre, bueno, madre en este caso, del primer hijo. Ana, no sé si es tu caso, ¿no? Sí. ¿Recuerdas ahora, yo creo que los momentos de agobio que uno tiene cuando...? Claro, porque está claro que con el biberón tú ves las rayitas que se toma, pero con ella era imposible saber si estaba comiendo bien, si estaba comiendo mal, y esa duda, igual que la tengo yo, creo que es general, porque claro, cuando ella suelta el pecho y se queda tranquila, muy bien. Pero cuando suelta el pecho y no se quedaba tranquila, ¿qué es lo que pasaba? Y entonces, pues aquí en Jarandilla nos han enseñado que hay cosas que son normales, que los niños tienen que llorar porque se comunican así y no siempre es hambre lo que sienten. Y entonces, claro, pues estás en casa y estás sola y se te vienen muchas cosas en la cabeza. Entonces esto te ayuda a pensar, bueno, vamos a comprobar que no solo la alimentación lo que necesita, sino que puede haber otras cosas. Bueno, ahí está pidiendo su alimento, que caray, estamos hablando de ello, ella tiene hambre. 18, tiene 18 meses. Entonces ya pronto pues habla claramente y ya lo pide. Bueno, eso no es ningún efecto especial, es algo tan natural como la vida misma. Hablemos de expertos. Como decía, pues una especie de institucionalización de lo que nos interesa a nuestros hijos, saber cómo alimentarlos, saber qué les pasa, escuchar las experiencias de otras madres, que se hace de manera natural y espontánea, pero en este caso se han valido y digamos que en cuanto a la organización, bien organizadas, ha habido, digamos que se han tocado unos aspectos variados, que ha estado bien repartido los contenidos, no sé, vosotros. Ha estado muy dirigido a las madres, porque sí. Las últimas charlas se me quejaron, pero yo dije, menos mal que por lo menos me voy a llevar un poquito más de lo nuevo que haya salido, porque todo lo demás yo lo tenía ya muy trillado. Y entonces, bueno, ahí se quejaron un poco porque, bueno, se metieron realmente en ya problemas un poquito más serios, como puedan ser infecciones, la manera de poder recoger, la toma, el exudado de ese pezón, y ahí pues se perdían. Pero a nosotras, a los profesionales que estaban, pues nos pareció muy interesante. Es algo novedoso que se está haciendo ahora, que todavía no se está haciendo en el Sistema Nacional de Salud, sino simplemente se está haciendo a nivel más bien privado y entre amiguitos, ¿sabes? Que muchas cosas funcionamos así. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo concretamente? Estoy refiriendo a la toma, a los cultivos que se toman de los pezones para saber exactamente si está producido, porque todo dolor de pezón siempre le decimos que es una micosis. porque no se ve ninguna otra, no se ve una grieta, no se, eso es, una infección por hongo, no se ve una grieta, no se ve un acceso, no se ve una mastitis, simplemente el dolor punzante, bueno, pues una micosis. Y realmente a través de tomar una serie de tomas y de un bacteriólogo, que era, creo que era, ¿no?, el que comentaba Paca, al que se lo están mandando a Madrid, pues que está haciendo una investigación sobre ello, y realmente el 85% no está producido por hongo. Entonces, pues claro, son cosas que a nosotros nos parecieron muy interesantes. En este caso, a nivel sanitario, la información que competía a matronas u a otros profesionales que, a los que pudiera estar interesada. Aparte de las matronas, ¿qué otros profesionales había? Enfermeras. Y la sindicalista, que también nos habló sobre el aspecto legal de los permisos a los que tenemos derecho y el derecho del niño a que tiene derecho a estar con los padres estando ingresado 24 horas al día. Ah, bien. Y entonces, yo, por ejemplo, no lo sabía. En neonatos, ¿no? En neonatos, sí. Eso no lo sabe, eso yo no lo sabía. Porque lo primero que hacen en el hospital es decirte que te vayas fuera cuando tú tienes derecho, por ley, a estar con tu hijo. Cuando está ingresado en neonatos. Es un derecho del hijo, no de los padres. Ah, en este caso es del hijo, ¿no? Es del niño. Sí. Recién nacido. Está contemplado en la ley del menor. Está contemplado en la ley del menor. Yo creo que no se sabe bien. Bien, esto es necesario siempre, cuando las personas buscan mejorar, en este caso, pues la alimentación, la estancia con sus hijos, el cuidado de sus hijos, hace falta, digamos, escarbar un poquito en la ley, ¿no? Porque a veces esos aspectos pasan totalmente desapercibidos. Es que en el hospital te encuentras en una situación que tu cabeza, ya no es desamparo, sino que tu cabeza no te da para muchas cosas. Y entonces es antes, cuando estás embarazada, cuando en realidad deberías de empezar a saber a qué tienes derecho y qué es lo que quieres en realidad. Porque una vez que tienes a tu hijo, es que parece que el día no te da de sí. Tienes muchas cosas y no... Es importante lo que dice Ana, porque seguramente a vosotras eso no suena nada extraño, ¿no? Uno cuando está embarazado, pues todo funciona. Sí. Si va el embarazo bien, no hay problema ninguno. Después de parir... Sin tener problemas. Haciendo una puntuación a lo que decías antes, que cuando se reúnen muchas madres, decías, hablamos de hijos, algo así, ¿no? Sí, se habla de hijos. Vale, ahí que no quería yo perderme. También se comentó allí del sentido que tienen las madres o del sexto sentido que tenemos las mujeres cuando estamos criando a nuestros hijos. Ha expresado, por ejemplo, Salti, una palabra colecho, y hay mucha gente, a lo mejor algunas abuelas saben perfectamente qué es el colecho. El colecho es el dormir la madre con el niño. Eso es a lo que se llama colecho. Claro, dicen, ay no, que lo voy a aplastar, ay que lo voy a asfixiar, ay que mi marido lo va no sé qué, yo qué sé, dime eso. De todas esas cosas que estamos... Se va a mal acostumbrar. Y sin embargo, es algo que antiguamente se hacía, sí, y que los niños lloraban muchísimo menos. Claro. Pero la madre no lo aplasta. Fíjate qué diferencia. Sin embargo, el padre sí lo aplasta. También. Eso es igual que cuando comentaban de ponerlo, o sea, tú espalda con espalda a él, a tu pareja, y tú con el niño, y así él no corre peligro. ¿Alguna risilla malintencionada? No, pero también igual que estamos hablando de leyes, igual que estamos hablando de que somos las mujeres los que nos reunimos, yo tengo que decir que estas cinco mujeres que hay aquí, si no hubiese sido por la ayuda que han tenido sus maridos, pues posiblemente no hubiesen podido realizarlo. O posiblemente tampoco hubiesen estado dando pecho todo el tiempo que están. Ni hubiera comido este fin de semana. Porque se necesita una ayuda. Se necesita una ayuda. Y la ayuda principal que necesitan, lógicamente, es de la persona que tienen a su lado. Pues sí, eso lo vamos a ir diciendo para los que vengan detrás, claro, que se vayan acostumbrando. Es importante el refuerzo positivo, señoras y señores, para esos, para esas parejas que permiten que, bueno, pues en este caso madres se interesen, y además madres y padres, se puede decir que aquí es al unísono cómo se toma esa decisión y cómo se ayuda para que, bueno, pues mujeres y hombres se conciencien, se informen y sepan algo más, se conozcan y compartan esa experiencia. Lo del colecho es algo curioso porque los hijos están tomando, los recién nacidos y bebés están tomando un terreno que era normal hace 50, 60 años, que dejó de serlo, recién se iba incorporando la mujer al trabajo, y que vuelve a tomar ahora, digamos, que un lugar, ¿no?, o una consideración. Sí, el lugar que tenía. Yo, por ejemplo, duermo con mi hijo y mi pareja. Por supuesto, dormimos los tres en la cama, y te aseguro que dormimos bien. Mi hijo tiene 20 meses. O sea que... ¿Esto hasta cuándo está aconsejado? Porque también hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir, ¿quiere salir de la cama o ya no queda? Seguro que cuando tenga 18 años ya verás cómo no se quiere acostar conmigo. Ya buscará otra. Seguramente. A hay culturas en la actualidad, como puede ser Japón, que están hasta los 5 años. No es algo que se haya perdido. Hay culturas, por ejemplo, en Iberoamérica, que lo están haciendo. Nosotros somos los que hemos perdido la cultura. Pero hay otros países... Los padres se duermen separados de la madre y del hijo. O sea, duerme la madre y el hijo, y el padre duerme con los niños mayores. Eso es normal. Eso es normal. Cultura, en la nuestra occidental, de hecho, pues no lo ven normal. Esto va a traer, digamos, cola. Que esto va a traer cola, ¿eh? Esto ya os lo aseguro. Que pero, igual que un niño no tiene un control de esfínter al año, tampoco tiene por qué dormir solo. Porque ha estado 9 meses contigo. Biológicamente tiene que ser cuando más o menos él o su por naturaleza fisiológica esté ya capacitado. Y él es el que lo va a decidir. Tú lo tienes que enseñar, indudablemente, ¿vale? El colecho no es solo dormir en la cama, ¿eh? También es dormir en una cunita al lado de la cama. Bien. No es necesario meterlo en la cama. Bien. O sea, mi hija tiene 1 año y duerme también en mi habitación. Sin embargo, con Lucía, la mayor, a los 7 meses estaba fuera. O sea, depende también de cada niño y de cada situación. Y de lo que los padres quieran, porque ahí el bebé no influye, el pobre, si llora más o llora menos, eso ya depende de él. Pero sí, digamos, y ya tomándolo con toda la seriedad del mundo, porque aunque hagamos broma, pero ciertamente nos interesa saber el por qué vuelven esas, digamos, tradiciones a recuperarse, la lactancia materna, una forma natural, digamos, que esa naturalidad a la hora de tratar y de criar a los hijos, que se había perdido, digamos, se había marcado una cierta distancia, no solamente a través de la lactancia artificial, sino de otras, pues, otras teorías. ¿Esto no es algo cíclico? ¿No volveremos de aquí a unos años, me temo, otra vez a sacar a los niños de la cama, de la habitación, a volver el biberón, o no? ¿O esto, digamos, que ya con una concienciación, digamos, que se va a quedar para siempre instalado? Es que no solamente tiene que estar concienciado, sino que científicamente hay que demostrarlo. Y entonces hay una cantidad de estudios que realmente han demostrado que la lactancia materna es superior en todo a la lactancia artificial. Y eso es de lo que se trata ahora. Ya nos hemos convencido que es superior. Hubo una época en la que primaba, pues eso, la economía de qué, del dinero, la incorporación de la mujer al trabajo, una serie de situaciones que son las que han influenciado en que hiciésemos algo que era, a lo mejor, a algunas mujeres les resultaba más fácil. Entonces, ahora lo que tenemos que intentar es que lo que, ¿qué es lo mejor? Lo natural. Y además, también podríamos decir que es lo más ecológico. Sí. Pero tengo que estamos mucho también con todo ello, ¿no? Pero vamos a poner un punto en la realidad. Digamos que es lo más natural, es lo más ecológico, es lo más económico, en fin, es lo mejor para, pero no es lo más fácil para muchas mujeres. Hay mujeres que no se pueden permitir, y eso es una realidad, no se pueden permitir dar el pecho a sus hijos, porque las condiciones laborales, familiares, económicas, sociales, no le acompañan en ese sentido. Con lo cual, estamos hablando de una lactancia que es posible para algunas madres, pero que, por desgracia, para muchas sigue sin ser posible, porque realmente no es posible. Porque seguro. Hay que poner uno. Hay que poner también ese pequeño hincapié en lo que dice la ONS. 6 meses lactancia materna o lactancia artificial exclusiva. 6 meses de baja laboral para la madre. Exactamente. Ya está. Lo demás no hay ningún problema, porque luego ya los niños no van a mamar a demanda. A partir de los 6 meses, un niño con que haga 2 tomas de leche materna, 2 tomas o 3, tiene suficiente. Después hay una alimentación complementaria. O sea, que no estamos diciendo que el niño tenga que estar enganchado a la teta de la madre 2 años. Sí, la mía, por ejemplo, tiene 18 meses. Ella con 1 año tomaba 3 veces al día. Desayuno, comida y cena. Yo decidí que no quería dárselo más, yo personalmente. Y entonces se lo fui quitando, poquito a poco. Jugaba con ella para que se le olvidara un poquito. Ahora he conseguido que solo le doy por la noche. Pero yo sigo, no hay problema. ¿Por qué le voy a quitar una si ya me lo pide? Sí, lo que ocurre es que hablamos de... El problema es al principio, que es difícil para algunas madres, pero porque no tienen el apoyo, no porque no puedan, sino porque no tienen el apoyo. Exactamente, a eso me refiero, ¿no? No, pero entonces, no tienen lo que ha dicho Ana antes es muy importante, que no solamente necesitamos la información después de tener a nuestro bebé, sino antes de tener a nuestro bebé, primero tenemos que tener muy claro si queremos lactar a nuestro bebé o si queremos optar por otra alimentación para nuestro hijo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y una persona realmente que no esté concienciada para dar el pecho a su hijo, no la vamos a convencer, ni por mucha información que tengamos, ni por nada. O sea, eso hay que estar bastante convencida. Y la gente, yo cada día me doy más cuenta que la gente que está convencida, se le ponen 20 trabas, 15, 5, pero las bate, las trabas que se le ponen, y sigue dándole el pecho a su hijo. Ahora la que está que sí, que no, que ahora viene una traba, ay, no, y al final cae y lo deja, pero porque no está convencida. Digamos que no está convencida y a veces no tiene el apoyo suficiente. Que también, porque puede estar convencida ella, pero si el entorno no está convencido, sí, sí. O le empieza a poner... Es llamado. Muchas veces tiene mucha presión. Sí. Muchísima presión. Vamos a reconocer las cosas como son, porque es una lucha, sí, no solamente con el hijo, sino con todo. Sí, lo que te iba diciendo. Al mínimo problema, ya está, dale la famosa ayuda. Dale una ayudita. Es que este niño es que no come suficiente. Dale una ayudita. También está con... las leyendas estas antiguas de hay que darle de comer cada 3 horas, antes no. Claro, muchos niños te piden de comer no a las 3 ni a las 2, a la hora. Pero eso no es tan lejano, incluso por profesionales sanitarios, que en el hospital te decían cada 3 horas. Y sigue. Eso no te lo va a decir el entorno, también profesionales que se ponen te comento como experiencia personal, mi hija estuvo 12 horas en neonato, en observación. Y yo solo podía ir cada 3 horas. Y yo pensaba, bueno, ¿y si ella tiene hambre antes, qué es lo que hago? ¿Se aguanta 3 horas pero hasta que yo llego? Pero por eso para ella hemos ido y ya hemos aprendido que Salty, si tiene otro bebé, puede ir cada vez que quiera a darle el pecho a su hijo. Si pero tendrá que enfrentarse con... ¿Qué lucha? Sabes que tienes tu derecho. Antes yo no lo sabía. Y si tienes que hablar con el director y sacar el artículo de defensor del menor o como se llame, pues ya sabes cuál es. Sí, pero y tú vas con eso al hospital. Lógicamente, como hablaba Gema, hay que ir ya predispuesta. Cuando una ya está embarazada, tiene que saber que se puede encontrar, con esos problemas a la hora de llegar al hospital y a la hora de tener a su hijo, porque no es una situación, una mujer que está molesta recién parida, sí está, porque a veces se está más o se está menos, dependiendo, ¿no? Pero no tiene muchas ganas de enfrentarse con el director y con toda la todo el personal sanitario o la burocracia, o habrá gente que esté más predispuesta y otra gente que está menos predispuesta, con lo cual esto es necesario. Eso va a cambiar, Clara. No te preocupes, que eso también va a cambiar. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pues porque los profesionales también se han dado cuenta que de alguna manera hay que formar, no informar, porque informarse está informada bastante, pero hay que formar a los profesionales que trabajan en los servicios de neonatología, en los servicios de nido, en las plantas de puérperas, en todos los que están alrededor de la madre. Empezando por los pediatras, son un poquito más difíciles de tocar, pero también sabemos que hay pediatras que están por la labor y por el apoyo a la lactancia materna, y entre todos estamos trabajando. Bien. Así que, sí, es una idea que ha partido del CEDI, del Centro Extremeño de Desarrollo Infantil, se está llevando a cabo para profesionales, para preparar o formar a otros profesionales. Uh-huh. Y para que, lógicamente, las madres, cuando lleguen allí, no se encuentren con problemas. Bien. Pues esto suponemos que también pronto será posible gracias a vosotras, a gente pues así aguerrida y que pues con esa bandera en mano intenta cambiar las cosas. Veamos, curiosa la reunión, ¿no? Porque aquello sería tremendo, esa reunión, ese curso que habéis tenido la Es que es simpático ver la imagen allí de un bebé que llega, tiene hambre, mamá, y bueno, El más pequeño que había, 22 días. Bueno, y estaba allí con la madre, con la abuela. Totalmente, ¿no? Bueno, aquello era tremendo. Así deberían de ser todas las cosas. Porque, claro, sí. Porque no acudir, poder acudir a las diferentes situaciones que te interesen acompañado por tu hijo, porque el problema muchas veces viene dónde dejar a los niños. En este caso no había problema ninguno, mami. No, en este caso no había ninguno porque estaba con nosotras. Yo con Carlos estaba, pues claro, como yo le doy el pecho todavía, pues... Entraba su padre, me lo daba, o sea, le daba la teta, se lo llevaba, claro. Hablando, eso sí, por supuesto, escuchando la ponencia, comiendo, tomándote allí algo, y allí estábamos. Claro, claro, y los ponentes totalmente pues en su salsa, ¿no? Que tampoco decían, lógicamente. Intentábamos interrumpir lo menos posible, pero... habiendo críos pequeños, es evidente que la normalidad no existe. Uh-huh. Y bueno, no se han molestado en ningún momento y vamos, estupendamente. Es que era así, íbamos con un niño y estaba claro que iba a ser así. Yo creo que también es un cambio de dinámica social, ¿no? Aceptar a los niños como parte, no como objeto que dejar en un sitio aparcado. No como molestia. Exactamente, sino como parte integrante, y que si se educa, por ejemplo, en acudir desde pequeñito a ponencias, igual cuando sea mayor está hecho y le gusta y va con toda normalidad, ¿no? ¿Por qué no? Sí, por supuesto, claro. Es cuestión de... No, es que ha sido lo natural siempre, y de hecho ya sabes, bueno, las madres antes trabajaban en el campo con los hijos y de hecho trabajan. Hay algunas de otros países que siguen trabajando con el niño y van con el niño a cuesta. Y los niños no lloran, dice. Los niños no lloran. Los niños no lloran. Yo una vez que leí algo en Carlos González que decía, antes hablabas de que esto sí es un ciclo. Antes, vamos, te quitaban el darle el cariño a tu hijo, que es algo natural. Algo más despegado, ¿no? Sino despegarlo. Yo leí a Carlos González que por qué hay que quitarle el derecho natural que tiene una madre de dar cariño a su hijo. Porque cuando tú le estás escuchando llorar, ¿por qué no atenderle? Cuando a ti la naturaleza te está pidiendo que le atiendas. Uh-huh. Y que lo lleves contigo, porque el niño es como tú te sientes a gusto, como el niño se siente a gusto, y es que lo natural. Uh-huh. Y darle el pecho, pues porque es natural alimentarle y porque lo ha sido siempre. El ciclo, yo no creo que sea un ciclo, sino que de toda la vida ha sido eso. Lo que pasa es que hubo una época que se cambiaron totalmente los papeles, que la mujer se vio totalmente discriminada en la hora de criar a su hijo, y ahora lo único que pretendemos es recuperar ese terreno que nos han quitado, que nos han robado y que es nuestro y que ha sido de toda la vida, excepto en 20, 30 años. Bueno, una curiosa imagen se ha podido ver a nivel político. Una ministra de Defensa embarazada pasando revista a las tropas, mandando poner firmes. ¿Qué pensáis vosotros de esto? Una mujer que se ha trasladado, por cierto, hacia una misión, una visita a las tropas destacadas en el Líbano, si no me equivoco, en Afganistán, yendo acompañada por un equipo médico. ¿Qué puede hacer una imagen como esta a mujeres que vayan a ser madres? ¿O tenéis algún comentario que hacer? ¿Tenéis alguna...? El embarazo no es una enfermedad y que no te impide hacer las cosas que quieres. Sí. No sé, cada uno tendréis vuestra... tendréis una... Eso es, Ana, lo que a ti te parece, ¿no? Es que muchas veces se ve como estás embarazada y siéntate, tú no puedes. Y yo creo que la imagen que ha querido dar ella es la de... normalidad. Sí, estoy trabajando y cumplo mi trabajo. Otra cosa es la facilidad que tiene ella de llevarse el médico a cola, claro, que cuesta. Claro, es que eso no se nos permite. Pero... Claro que sí. Pero bueno, es así. O sea, el embarazo es una situación normal. En una mujer. Cuando no hay complicaciones, pues es igual que, por ejemplo, un diabético. Bueno, la diabetes es una enfermedad, pero bueno, le permite hacer su vida más o menos normal. El embarazo dura solo 9 meses. Y por muy mal que lo pase, pues vamos, no lo sé, yo es que he tenido una experiencia muy buena y no te puedo hablar de... Claro. Lo que esperamos es que cuando... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Chacón, Carmen Chacón. Ah, eso, Carmen. Bueno, que del que cuando... Exactamente, que le dé el pecho en el Congreso y entonces veremos que de verdad... Exactamente. Había un congresista en América, ¿no? Que un padre le estaba dando el biberón a su hijo. Y salieron en todas las portadas. Se quejaron. Cuando una congresista le dio el pecho, lo vieron pues como una exhibición. Y fíjate, de hecho la echaron. Bueno, pues... Los votantes, los que iban a votar. Los que tenían derecho a voto, como el bebé no tenía derecho a voto, pues lo echaron. Bien, bueno, pues yo creo que también desde las asociaciones como la vuestra, el hecho, si algún día se ve que una mujer da el pecho en el Congreso de los Diputados a su hijo, sea ministra... Vamos nosotras también a apoyarla. Pues aquello puede ser una imagen ciertamente histórica. En definitiva, hablamos de ese curso de lactancia materna, madres que ayudan a otras madres, algo que siempre de manera espontánea se ha hecho, pero que de manera ya más organizada ha tenido lugar este fin de semana. Allí han acudido pues un grupo de madres. ¿Cuántas? ¿6 madres concretamente? ¿6? ¿Cuántas? ¿Cinco? Bueno, pero mamá, coro. También hermano. Ciertamente, pero en este caso... Iba como profesional. Soy madre y he dado la teta, ¿eh? Eso que quede claro. Bien, ¿qué conferencias tuvisteis oportunidad de escuchar haciendo un breve resumen? Si queréis, cada una me habláis de una, por hacer alusión un poco también a ese curso. Mami, acuérdate de alguna. De ellas, por ejemplo. Ahora no se acuerda. De algunas, sí. De... Sí, se acordará. Sí, me acuerdo de... La cultura del pecho, de dar el pecho. que por qué se había perdido la cultura de dar el pecho. Sí, bueno, eso ya es lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Sí, que ya lo hemos comentado. Nos hablaba Meli Calero, que era una enfermera de un hospital de Sevilla, o el hospital de Balmes de Sevilla, de las posturas, las técnicas, los errores que se cometen, cómo corregirle a una madre, porque bueno, si tiene su lo hace siempre de una manera, hay que corregirla sin quitarle su hábito, pero bueno, diciéndole que puede mejorar, ¿no? Es mejor para ella. También nos han hablado de la alimentación complementaria, un tema que es súper apasionante para nosotras, porque el niño en algún momento empieza a comer otros alimentos que no solo la leche materna. También hemos estado hablando de leyes, de cómo llevar al niño, posturas para llevar al niño. Para llevarlo con... Había una... Para llevarlo, contigo, pegado a ti. Sí, siempre. Hemos estado hablando del colecho, como ya hemos dicho, del sueño, que nos empeñamos en que los niños tienen que dormir toda la noche para que a mí me deje dormir toda la noche, y eso es mentira. El niño dormirá cuando quiera, y hay que enseñarle a dormir toda la noche, pero dormirá toda la noche cuando él ya sea maduro para dormir. Vamos. Sí, tiene que aprender también. Exactamente. Es un hábito que tiene sí, que adquirir. Pero lo aprenderá cuando ya sea... Cuando ya tenga una capacidad para una aprender. Madurez, ¿no? Sí, todo exactamente. Eso se llega. También nos han enseñado cómo sacarnos la leche, porque un problema grande es cuando las madres a los 4 meses nos incorporamos a trabajar, ¿qué pasa con la lactancia materna, no? Bueno, nos han enseñado a extraernos la leche, a conservarla, a almacenarla, luego para volver a utilizarla y dársela al niño. Cómo un bebé de 1,4 kilogramos bebía por un vaso leche de su madre sin necesidad de utilizar tetillas de biberón. Y bebía, o sea, te puedo asegurar que bebía, porque lo vimos, 1,4 kilogramos, era un niño prematuro y perfectamente bebía de un vaso, o sea, era un vaso con leche, 30 mililitros de leche de su madre y se lo bebió. Tan tranquilo, a su ritmo, tampoco tardó mucho, o sea, estupendamente. También nos han enseñado cómo un instinto natural del bebé, cuando nace y se lo ponen a su madre en la barriga, trepa hacia el pecho hasta que se engancha. Sí. Y un recién nacido que nos enseñaron tardó 17 minutos en engancharse. Lo que pasa es que, bueno, las prisas del hospital y tal, pues... No permiten esas licencias. Exactamente. ¿No? Y también que se te olvida la temperatura, que es muy importante. Nosotros insistimos mucho en que los niños no se enfrían cuando están en contacto con su madre, pero en contacto con piel, no con la ropa. Sí, porque la temperatura del tórax de la madre llega a coger incluso 2 grados más para calentar al niño. Y si el niño tiene una fiebre, una hipertermia, iba a decir, pues consigue incluso bajarla 1 grado, la temperatura de la madre, para que el niño también la baje. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que la gente piensa que cuanto más arropadito mejor. No, y el niño tiene que estar en contacto piel a piel. Esas eran las madres canguro, que eso fue muy bueno, el método canguro, que hablaban de los niños prematuros, en vez de meterle en una incubadora, llevarle a la madre siempre con 24 horas prácticamente en el pecho. Y bueno, y que era el niño, lo que comentaba Coro, temperatura, el cariño, porque a ver, te enseñan las imágenes de los niños metidos en incubadora, llenos de tubos por todos lados, y luego ves al mismo crío en el pecho con la madre y desde luego cambia totalmente, ¿no? Una imagen y la otra. Es un poco humanizar el hospital, que está totalmente deshumanizado, que aquello, el parto está totalmente deshumanizado. Esa será otra de las luchas que habrá que librar, sí, ¿no? Eso es otro que de lo que hemos estado hablando, claro, sí. En contra de... Es otro de los momentos donde efectivamente, y cada mujer elige como quiere que sea, pues ese momento de nacimiento de su hijo, y muchas veces se entorpece ese normal alumbramiento por las prisas, por la cantidad de trabajo acumulado en los hospitales, por esas sustancias que se ponen, digamos que ya por inercia llega ahí barriga y parece que va derecho a un gotero, o incluso la forma o la manera en que una mujer da luz, la manera más ortopédica posible para dar a luz a un hijo, cuando hay otras que facilitarían mucho más la tarea de dar a luz, pero digo que eso será motivo o de otra asociación o que vosotros ya os organicéis. Llevando a cabo luchar por un parto como cada una quiera, o sea, si quiere parir de pie, si quiere parir sentada. En ello también se está trabajando mediante las asociaciones. La que más trabaja en ello es la de la Asociación del Parto Es Nuestro. Sí. Pero esa sobre todo está formada por profesionales. Sí. Bueno, ahí tenemos que decir, lógicamente el parto es de las mujeres, pero hay que tener unas ciertas garantías sobre todo por el bien del hijo y de la madre. Fundamentalmente tiene que haber pues una distancia, tiene que haber unos profesionales que puedan atender perfectamente esos partos. De eso hablaremos en otro momento. Bueno, aquí hay alguien ya que está tomando su fruta y que bueno, se está portando muy bien, ¿eh? No sabemos si ahí tiene que ver algo la lactancia materna, en cualquier caso, beneficios. También, ahora me acordaba, estuvimos hablando de que no se paren. Y eso es que tú durante cuando tienes al niño, no tienen por qué quitarte al niño durante 2-3 horas y devolverte al niño a las 2-3 horas, cuando ya, vamos, ya lo ha visto todo el mundo y tú allí, el niño tiene que estar... Bien, el niño... Tiene que estar, pues, justo cuando pare la madre con él y ponerlo en el pecho y luego ya la limpieza y todo lo que tenga que hacer al niño. Pero si es un parto normal, un parto que no ha tenido ningún problema, ninguna consecuencia, con quien tiene y con él tenemos el derecho de que nuestro hijo esté con nosotros y que nadie te lo quite. Que no se lo lleven, no, tú, esos son 2 minutos, 1 minuto, que lo pueden hacer perfectamente ahí al lado tuyo, tú viéndole. Quiero decir, no siempre será así cuando hay esta queja, ¿no? Depende del profesional que te atiende. Depende, sí, porque... Depende del sitio donde estés. Sí, sí. Y eso es otra cosa de lo que hablábamos. Sí. Claro, y ese es otro derecho que tenemos, de que no nos quiten a nuestros hijos. Una de las cosas que se debería de cambiar son los protocolos, porque es normal que ellos se muevan por protocolos para no pillarse unos a otros. Y una de las cosas que habría que cambiar sería esta relación de leyes que tienen de manera de actuar en un parto. Pero claro, eso ya no nos corresponde a nosotros, corresponde a los profesionales para que todos actúen de la misma manera cuando entra una mujer en sus manos. Sí. Y eso es a base de... Un momento, como profesional, tengo que decir que no solamente es de los profesionales, sino no a todas las madres se les puede hacer el mismo caso, ni se les puede atender de la misma manera. La mujer tiene que saber a qué va, y tiene que saber qué es un parto, y tiene que saber cómo tiene que actuar en ese momento. ¿Vale? Yo creo que con la información que se le da, si ella lo pide con conocimiento, no va a haber ningún problema en que se le facilite. Lo que pasa que, bueno, a lo mejor hay una serie de profesionales un poquito más arcaico, podríamos decir, que tienen un protocolo establecido, pero yo creo que eso prácticamente en todos los hospitales se está corrigiendo. Sí. Y nosotros, yo solamente puedo hablar ahora mismo con un poquito más, sabiendo algo más con respecto al área de Mérida. Sí. Ahí no vamos a tener ese problema. Yo creo que no. De momento, por lo menos, llevamos tiempo que... Pero tú dices que 3 horas tardaron en darte el niño. A mí 3 horas. No, yo tardé 3 horas. No, yo, bueno, fue una cesárea normal. Es que fue una cesárea. Es que igual es una intervención. Es una intervención quirúrgica, yo sé, en un parto normal. En un parto normal yo he tenido la oportunidad de ver al hijo allí, cómo se le atiende, cómo se le hacen los primeros test de Ajar allí delante de la madre recién nacida. Bien, pues más cosas que tengamos que decir. No sé si los argumentos no se acabarían nunca. Desde luego, y el principal argumento está claro y es la necesidad de humanizar, de volver a esas relaciones cercanas, filiales, de una madre con su hijo, de un padre con su hijo, que caray, que el papel del padre también es insustituible, y como decía, reforzar positivamente las conductas de los padres que permiten que esa relación se pueda dar y que pueda facilitar pues una actividad social de la madre que de otra manera no sería posible, ¿no? Sí, el papel del padre es fundamental porque, bueno, el hijo no es cosa de uno, sino es cosa de dos, y como tal debemos implicarlo. Uh-huh. Y ahora que se están dejando implicar, pues vamos a engancharlo. Vamos a aprovechar que nos ayuden, que nos echen una mano y que forman parte de esto. O sea, que porque la madre sea la que le va a dar el pecho, él puede hacer otras muchas actividades con su hijo que, por supuesto, le van a unir a él y deben de unirle a él, no solo a su madre, sino también al padre y a la familia. O sea, es una cosa de tres, en este caso tres, cuando hay más, pues más. Toda la gente que esté en el entorno. Sí. Todos se involucran en la crianza y en la educación. Entonces, como parte de ello, así debe de ser. ¿Algo más que se nos quede? Pues apuntando a lo que decía antes Mamé, de Carlos González, a ver si no se os olvida que tiene editado una serie de libros por si a alguien le interesa. Mamen concretamente ha estado hablando de Bésame mucho. Es un libro muy interesante, se lo deberían de comprar todas las embarazadas. Y después otro ya para cuando ya vayan a comer, mi niño no me come. mi niño no me duerme. Estamos haciendo propaganda, pero bueno, creo pero que está muy bien. Lecturas necesarias. Y ahora que viene, y vamos a celebrar el Día del Libro el 23, esto que sirva como recomendación para aquellas mujeres, pues no solamente mujeres, también personas que quieran implicarse en la educación y en la crianza de los hijos, que también viene bien para leer y como recomendación en el Día del Libro. Algo más, Gema, ¿quieres decir después de los dos? Que ya lleva... ¿A por un tercero irás? De momento no. De momento vamos a tener una pausa que se llevan 17 meses y ya tenemos tarea para unos años. ¿Quieres apuntar algo más, Gema? Pues nada, animar a todas las madres desde aquí que quieran dar el pecho, que si en algún momento tienen alguna duda, el grupo estará ahí para apoyarlas. Ahí está. Los primeros lunes de cada mes... Por la tarde. Por la tarde, a las 6:30, sí. A partir de las 6:30, todos los miércoles a las 11:30, en el centro de salud. Muy bien. Hay cita establecida, hay horario establecido. Totalmente, allí estamos, nos pueden encontrar allí. Muchas madres seguramente echarán de menos hoy haber tenido esa ayuda hace algunos años. Estamos preparando ya también, pero hombre, tenemos que celebrar el Día de la Madre, tú sabes que empezamos así, sí. No se nos puede olvidar. Ya pronto, ¿no? Pues... Ya mismo. A ver cómo lo celebramos. ¿No dicen que es el primer domingo de mayo? Efectivamente. Pues el primer miércoles de mayo, creo que es día 7, a las 7 de la tarde. Vamos a hacer una charla, porque algunas veces no sabemos cuál es el zapatito que más mono. No el que más mono, sino el que mejor le queda y el que le tenemos que poner a los niños. Para comenzar a andar. Para comenzar a andar. Muy bien. Así pues que habrá una charla sobre ello. Estupendo. Saldi, Mamen, ¿quién? Por ejemplo. Nada, yo repetir que de verdad que todas las madres que tengan ayuda, lo digo por igualmente por experiencia personal, que tengan dudas, que estén muy agobiadas, que necesiten incluso hasta desahogarse, que acudan a bueno pues al centro de salud en el horario que hemos dicho, de verdad y lo digo por experiencia personal, que es de muchísima ayuda, y lo vais a agradecer, es lo único que digo. Y que se vuelvan a repetir estas jornadas más a menudo. Seguro. Ahora ya organizadas aquí en Villafranca. Mira, sería una buena idea. Ahí está el órdago, lo hemos lanzado. Bien, pues si queréis apuntar algo más, alguna de vosotras. Bueno, yo como madre trabajadora que soy... Bien. Quería ver a todo el personal gobernante y demás que en esta durante toda esta campaña electoral se ha hablado muy poco, en realidad, de los derechos que necesitamos las madres trabajadoras, que nos ayuden, que nos apoyen, porque todo esto necesitamos 6 meses mínimo de baja maternal y más ayudas en torno a la crianza de nuestros hijos, porque, bueno, como están las hipotecas, no podemos dejar de trabajar y tenemos que hacer lo imposible por seguir criando a nuestros hijos de esta manera, ¿no? Sí. Y entonces necesitamos esa ayuda, pero ya, medidas realmente eficaces, como hay en Europa, que hay medidas que España, desgraciadamente, es uno de los peores países que no tenemos ningún tipo de ayuda y Extremadura se queda a la cola. Y de hecho ahí está, ¿no? El tema de reducción de jornada se ha mejorado mucho, sí, pero bueno, no es suficiente porque también te reducen el salario y hay otras medidas en Castilla-La Mancha, yo el otro día me lo comentaron, que dan dinero por reducción de jornada en Extremadura. Aquí no, es que no tenemos ayuda ninguna y creo que es necesario. Como madre trabajadora pienso que... Más que los 2.500 euros. Y más que guarderías, no queremos guarderías. Ay, no queremos más guarderías. Yo quiero estar con mi hijo y cuidarlo y educarlo. También son necesarias a partir de los 6 meses. Por supuesto. Pero también a eso que lleve vinculado a otro tipo de ayudas que realmente que nos permitan estar con ellos y educarlos nosotras. Nos ahorraríamos muchísimo dinero si el niño estuviese con su madre los 6 primeros meses en médicos, en infecciones, en enfermedades, en todas esas cositas que saben y que ellas van descubriendo cuando los niños van a la guardería. Pues ahí queda ese llamamiento hecho. Muchísimos campos, Muchísimos campos. Ya veo que esto no se acaba. El partido político que nos dé los 6 meses, seguro que vamos. Yo creo que tendrá casi el 90% de las firmas. Hay una campaña de recogida de firmas a favor de los 6 meses. A ver si algún año lo conseguimos y no escuchan. En cuanto alguien se dé cuenta que es un bien social, no solamente un bien de una familia que quiere tener hijos, simplemente es un bien social. ¿No? Efectivamente, es un bien social, algo de lo que saldrán beneficiados todos y en primer lugar los más pequeños. Muchas gracias a todas, a seguir luchando, porque esto vemos que es una lucha, no solamente con el hecho de tener a los hijos, de criarlos, sino también una lucha para cambiar algunos conceptos y algunas medidas sociales. Muchas gracias a todas y nada, nos encontraremos pronto. Sí, muchas gracias.